Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con Alejandro Cohen, defensor del pueblo de Posadas, provincia de Misiones. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. En esta oportunidad nos estamos comunicando con usted para que nos cuente un poco la situación del dengue en su provincia. Bueno, es alarmante la cantidad de casos que hubo. Tanto es así que el gobernador decretó la emergencia en la ciudad de Posadas. Ajá. Y la emergencia en la ciudad de Puerto Iguazú. Sí. Asimismo, el intendente de Posadas también declaró la emergencia sanitaria por el tema del dengue. El ministro de Salud ha reconocido que esto ya no se cuentan los casos, sino que esto es una epidemia. Y están trabajando en conjunto, municipalidad y provincia, en el tema de la descacharización, la prevención, el conocimiento que tiene que tener la gente sobre la forma de prevenir el contagio. Sí. No nos olvidemos de que el mosquito de Aedes aegypti es un mosquito que transmite la chikungunya, el zika y como vos bien decías, el dengue. Y bueno, estamos viendo qué podemos hacer, pero esta tarea es una tarea titánica que no se puede limitar solamente a fumigar, sino que la gente tiene que tomar conciencia de cuál es su responsabilidad para que este mal no se siga propagando. Defensor, entonces, para los oyentes, ¿cuáles serían las medidas a tener en cuenta para que el dengue no se propague? Bueno, por sobre todo, en lugares húmedos y en la sombra, prevenir con los sustancias sobre las distintas cremas y más aerosoles sobre la piel, tratar de evitar el contacto de los enfermos con dengue, con su familia, con amigos que se queden en su casa, con mosquiteros. No nos olvidemos que la hembra del mosquito es la que pica y contagia exclusivamente en la etapa febril. Entonces, en la etapa febril hay que aislarlo al enfermo, con mosquitero preferentemente, para que esa hembra no siga propagando la enfermedad. Claro, claro, sí, para que no se contagie el resto de la población, claro. Y después, todas las normas que es de público conocimiento, esto es una epidemia ya casi te diría a nivel nacional, y la Organización Mundial de la Salud prevé que toda Sudamérica y Centroamérica van a estar afectados por el dengue y el zika en un periodo muy corto de tiempo. ¿Usted está pensando alguna forma de fumigación para el dengue? No, nosotros no tenemos capacidad como para trabajar en el tema que es exclusivamente sanitario. Sí. Pero sí lo que podemos hacer es empezar a concientizar a la gente. Nosotros tenemos personal y un presupuesto muy reducido como para hacer campaña de prevención. Y esa tarea la tiene el Ministerio de Salud Pública y la Gobernación de la provincia. Perfecto. ¿Cuántos casos hay en su provincia, señor? Y en Iguazú estiman 70, 80 casos por día. Y en Posadas más o menos la misma cantidad. Un montón, un montón. Bueno, es muy importante que todos tomen las medidas, que no haya recipientes con agua estancada, ¿no? Exactamente. Para que no se propague esta enfermedad y, bueno, la podamos exterminar. Gracias a Dios, por ahora en Misiones hay poquísimos casos, muy contados, del dengue categoría 3, que es el hemorrágico. Claro. Son contados, no está confirmado, pero los demás son casos típicos de la zona. Sí. El de categoría 1. Que es más tranquilo. Que se manifiesta como una fiebre no muy alta, sí, pero con, sí, con dolores muy fuertes. Entonces tenemos que agradecer que por ahora no tenemos el dengue hemorrágico, que es tremendo. Que es tremendo, claro. Bueno, muchas gracias, defensor, por haber estado en comunicación con nosotros. La verdad que es sumamente claro y de mucha ayuda para todos nuestros oyentes. Bueno, gracias. El gusto es mío por darme la oportunidad de poder expresarme y transmitir a la población cuáles deben ser las tareas que se le asigna a cada uno de los habitantes de este país, que lamentablemente esto se está convirtiendo en epidemia, ¿no? Entonces, la responsabilidad es nuestra y los gobiernos están haciendo lo que se puede. Exacto. Bueno, defensor, esperemos hablar la próxima con la epidemia terminada, ¿no? Ojalá Dios quiera que sí. Yo estoy confiado en que va a ser así. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un saludo desde Buenos Aires. Adiós, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Córdoba, seguridad social, jubilación cautelar durante 9 años. La Cámara Federal de Córdoba levantó una medida cautelar que impidió por 9 años que la ANSES dé de baja un beneficio jubilatorio. Según el tribunal, invocar el carácter alimentario de la jubilación es un argumento genérico que no satisface el criterio de excepcionalidad. El expediente se inició cuando ANSES dio de baja la jubilación de un actor, quien acudió a la justicia para que se ordene su restablecimiento y solicitó en carácter de medida cautelar que la demandada continúe con el pago de la prestación jubilatoria.